Páramo y la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Met Plus. Maravilloso. Que presentan la siguiente sección y vamos a hablar precisamente de él. Ajá. Bello, maravilloso y de una de sus canciones más importantes en la historia. Ok. Que realmente salió en 5 minutos. ¿La hizo en 5 minutos? Uno creería que... Muy rápido. Al ser un éxito tan importante, estoy hablando de Are You Gonna Go My Way. Sí. Pues llevó un tiempito. Ok. Resulta que no, él estuvo hablando en una entrevista hace un tiempo y dijo que en ese momento cuando grabaron esa canción no tenían un estudio para ellos, entonces son estos estudios que se alquilan por horas. Ya, perfecto. Ellos entraron a su sesión, ahí estaban y se empezaron a demorar. Se quedaron ahí un tiempito y ya había llegado la agrupación que seguía. Y estaban enojados porque... Estaban demorando. Estaban corridos 15 minutos. Ok. Se estaba preparando otro grupo a la siguiente sesión. Y entonces dije, no, saquemos esto ya y miramos a ver qué sale. No, salió. Salió como... Salió como fan. Salió. Cogió el cassette, se lo llevó a la casa. Ya después se fueron. Escuchó y tenía que poner las voces al otro día. Pero la base musical como quedó, uh-huh, es esa. Salió en 5 minutos. Wow, tremendo, porque además es uno de los grandes riffs del rock and roll. Ah, y él habla mucho de esa toma que es inmediata, que es la primera toma que sale, que es la que más le gusta a él. Uh-huh. Porque es una toma en la que no se piensa, sino que es más instinto y es más emoción y es más sentimiento. Cuando tienes la posibilidad, que pasa mucho, digamos, en las personas que hacen televisión o radio, que pregraban algo, se equivocan más que cuando están en vivo. Es cierto. Porque algo en la configuración dice, no, puedes volver a empezar si quieres, entonces te das la oportunidad de fallar. Exacto. Acá y retomas, no. Y retomas, y retomas, y entonces él explica eso, y dice, por lo general cuando tenemos mucho tiempo, entonces terminamos volviendo a la primera canción, claro, y metiéndole más cabeza, ¿verdad? A veces sale bien, pero esa primera toma es la más chévere. Y Are You Gonna Go My Way más o menos salió en, bueno, primera toma. Muy chévere. Por lo menos en la grabación, es que en ese momento sí, no teníamos estudio propio, entonces tocaba alquiladito. Y nos regaló una de las mejores canciones. Así que pues es. Vamos a disfrutar. Vamos a, así mira, con el corazón. Porque estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia para dar la bienvenida a uno de los más grandes entre los grandes, Lenny Kravitz. En Bogotá, 11 de diciembre en el Coliseo Met Plus. Hay que recordar que hoy, 26 de junio, sí, ya arranca la venta de boletería al público en general. Desde el lunes pasado, 24 de junio, estaba ya disponible para experiencias Aval. Así que recuerden, la cita es el 11 de diciembre en el Coliseo Met Plus. Y hoy ya sale la taquilla para público general. ¿Dónde la compran? www.taquillalife.com. Ahí está, entonces. Escuchemos a Tyler con Water. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath. Pasa junto a A$AP Rocky la canción Lovesick. Y es el momento de hacer nuestra pregunta del día, que tiene que ver con el cine y el romance, porque se dio a conocer y es, son muy inteligentes, saben aprovechar el momento, que Hallmark Channel, sí, con los Kansas City Chiefs, sí, van a lanzar una película romántica para Navidad. Claro. Ahí está, siguen facturando esa relación. Holiday Touchdown, A Chief's Love Story, se va a llamar. Y okay, obviamente pues va a ser parte de este canal. Entonces sale el titular y enloquece todo el mundo. No, van a contar la historia de Taylor. No, la historia no tiene nada que ver con Taylor y con él. Solamente están usando, ajá, el momento que es para atraer. Es una historia que tiene que ver con fans de verdad reales del equipo, que van a estar como en un reality y dos fans se conocen. Ah, ok. Se enamoran. Chévere. Lo que pasa en una película de amor. Sí. Entonces, con el tiempo van a saber si lo que creían antes del amor es cierto. Lo que pasa en una película romántica no va a estar relacionado con la relación de... Relacionado con la relación de ¿De ellos Taylor? Dos. Sí, no. ¿Ni Travis? No. Pero pues está el nombre del equipo, están las palabras Love Story. Ajá. En nombre del equipo. No, ahí está. Sí, entonces, claro. ya con eso venden. Y por eso queremos preguntarles hoy, ¿cuál es esa película favorita romántica? Chévere, me gusta. Me gusta. ¿A ti te gustan las... las películas románticas? Me gustan las películas románticas que no son de época. Sí, ya entiendo. Si tú sufres mucho, yo creo que a ti, a Uri, le pasan eso. A Uri también le molesta como la estética. Sí, sí, sí, sí. O sea, todo esto que está pasando ahorita con esta serie Bridgerton, de la que hablamos y demás. No pasarías por ahí, no, jamás. No, no, no, ni Orgullo ni Prejuicio nunca ni Orgullo ni Prejuicio. Ni... Mujercitas. Exacto. Ok, entonces, ¿cuál es tu película? Uy, hay varias, pero entre esas me gusta mucho Me Before You, que es tremenda, con Emilia Clarke. Que hasta tiene su referencia, mucha gente no la ha cogido, pero y la están usando. ¿Cuáles son tus medias rayadas? Momento medias rayadas, medias de abejita. Exacto, esa película, te dura. Te digo, lloré, o sea, sí. Entregada así, ¿por qué? Exactamente, todas las de Anne Hathaway, que son románticas, las de Natalie Portman, que son románticas, con Ashton Kutcher, las he visto, los domingos de arrunche, me parece un planazo, y me gusta mucho una que yo sé que ha... bastante gente no le gusta, que le parece de hecho una pésima película, pero a mí me gusta sobre todo por la trama, y es como si fuera la primera vez de Adam Sandler y Drew Barrymore. ¿En serio? Sí, me gusta. Ya, tengo que decirlo, lo solté por fin. Adam Sandler. Terapia, lo solté aquí. Me parece muy chévere que el man tenga que enamorar a la vieja todos los días porque se le olvida quién es. Ok. El amor, yo soy un tierno. No, dicho. Me estoy dando cuenta. Lindo, me parece maravilloso. Te felicito por esos sentimientos tan hermosos que abundan en ti. Gracias, Daya. Tengo mucho por dar. No, lo dudo, obviamente. ¿Tú? Que sí. La mía es About Time, que es esta película con Domhnall Gleeson, que él fue, ellos están ahí, está Rachel McAdams, que ella siempre está en películas románticas, está también el papá, que es Bill Nighy, que hizo en algún momento de vampiro en Underworld. Ajá. Yo no sé si tú te viste esas películas de vampiros, pero no. Viste, me voy por ese lado, yo soy muy mala para las películas románticas. Yo pero soy que tengan vampiros o cosas así, si sí, te gustan. Pero esta, como Twilight, ¿o no? Esta es la del armario, yo no sé si tú te acuerdas, el pelirrojo mayor de Harry Potter. Sí. El que sale en Black Mirror como el esposo que ella consigue porque se le muere el esposo real, entonces... manda a hacer una copia del esposo. Ajá. Este pelirrojo que es chévere, él es chévere. Sí, sí, sí. Richard Curtis. Ya sé cuál. Dice que Richard Curtis es el director. Y resulta que él descubre que puede viajar en el tiempo en el armario. Ya sé cuál es. Esa película es muy chévere. Es fantástica. Es muy chévere. Es así, y la repito y la veo, me parece maravilloso porque él viaja en el tiempo para tratar de conquistar a ella. Sí. Y pasan cosas con su papá, y pasan cosas con sus hijos, con la familia. Esa es mi película romántica favorita, About Time, una película que salió en el 2013. Así que, por favor, compartan ustedes su película romántica favorita. Hoy vamos a ser unos tiernos. Vamos a ser tiernos y vamos a estar melosos. Escuchemos a los 21 Pilots, que regresan a Bogotá en el 2025. Esto se llama Ride. Siete de la mañana, 20 minutos, y nos vamos a quedar con producciones audiovisuales. Acá hay, en fin, pueden pasar cosas buenas o pueden pasar cosas malas, como todo en la vida. Así es. Primero, El Juego del Calamar, una producción importantísima. Muy chévere, sí. Que tuvo éxito, sigue sin, la siguen sin bajar del primer lugar como una producción de no habla en inglés, más vista en la historia de la plataforma. Y pues ahora se ha dado a conocer que David Fincher, hermoso director con grandes producciones, le va a meter mano para hacer una adaptación hacia el lado de Estados Unidos. Él ya había hecho algo así, y lo había hecho con La Chica del Dragón Tatuado. Exacto. Esto viene de una novela, de una saga de Stieg Larsson, maravillosa. Salió primero la película noruega, creo que viene de ahí, y David Fincher dijo, bueno, no, yo voy a hacer mi versión, y le quedó maravillosa. La banda sonora es con Nine Inch Nails, con Trent Reznor. Es fantástica. La protagonista fue Rooney Mara, que se hizo un papel brutal. Le sienta más a ella, Lisbeth Salander, que a quien la interpretó por primera vez. Entonces, digamos que haciendo adaptaciones, por este ejemplo, le puede ir muy bien. ¿Qué va a pasar? Pues va a ser, sí, lo que dijiste, va a ser una versión del juego El Calamar junto a Netflix. Ah, con la misma producción, la misma productora. Sí, la va a sacar para Netflix. Ya ha sido una dupla, pues, fructífera, porque ellos hicieron Mindhunter, ¿no? Sí, señor. Y él es muy reconocido por hacer este tipo de películas medio sórdidas, medio raras, ¿no? El Club de la Pelea, el curioso caso de Benjamin Button, Seven. Bueno, ha hecho otras más normales, entre comillas, como La Red Social, pero le gusta mucho meterse en estas historias sórdidas. Sí, va a ser una exploración más realista acerca de los asesinos de la serie. De los últimos años. Y además, pues, se va a aliar con personalidades y productores que le van a dar un tinte, pues, más occidental a la historia, a los juegos, a los castigos. Para los que no se la han visto, pues ahí, igual va a haber sangre y va a haber muerte. Siempre con él. Exactamente. Siempre. No hay una película que no tenga sangre. Exactamente. Con Gone Girl también, que también salió de un libro. Sí. Hay sangre. Sí, entonces le van a encargar al señor Fincher que rehaga o que haga un remake del Juego del Calamar, que además tuvo un reality, ¿no? Le han sacado dinero. ¿Tú alcanzaste a ver algo? No. Sí, no, mentira, yo sí alcancé a ver un par de capítulos del reality. Pero te lo soltaste. Sí, como que dije, no, pues ya me emocioné con esto, ya sé. O sea, en la película, pues uno ya cree que es real y sabe, y pues aquí no sabe que es un... Que es un juego. Y, exacto, no tiene nada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. La segunda temporada de la serie igual está haciéndose. Se va a estrenar a finales de este 2024. Vamos a ver qué otras cosas nuevas pasan. Pero sí, lo siniestro de la historia va a estar a cargo de David Fincher y va a ser estrenada junto a Netflix. Muy bien. Le tengo ¿Tú fe. Te viste el fin de Killer? No. El asesino, no. Le tengo fe. Tienes que verla. O sea, la puedes ver un domingo relajado. Está en plataforma porque solo salió en plataforma. Ok. También perfecto. Hizo. Están ahí en un romance. Ya me di cuenta. Muy chévere. Sí, les contaremos a ver cómo sale todo esto. Se llama A Bar Song, una canción que hace Shabuzi. Gazing en Mañanas de la X, Miles Smith. Son las 7:38 en la mañana y vamos a hablar un poco sobre Julian Assange, una de las noticias importantes de tecnología y cultura pop que se han producido esta semana. Andrés, hablemos de la importancia de Assange y de las cosas que descubrió o que reveló. Cinco cosas, cinco investigaciones publicadas en WikiLeaks que sacudieron al mundo. Primero, el video del helicóptero en Bagdad que mató civiles y periodistas. Esto fue en el 2010. La plataforma de Julian Assange reveló un video filtrado de un helicóptero del ejército norteamericano, o mejor, estadounidense, durante una misión en Irak. WikiLeaks publicó el video completo donde se muestra, pues, la total violencia militar en la que disparan contra civiles y contra personas que resultaban heridas, entre ellos dos periodistas de Reuters. Esto fue noticia mundial en el 2010. Dos, el sismo político del Cablegate, que otras cosas, entre otras cosas, descubrió a través de su plataforma WikiLeaks. 250 mil cables del gobierno norteamericano en los que se mencionaban investigaciones, opiniones y análisis internos de todos los gobiernos políticos del mundo. Más de la mitad de esos documentos eran clasificados como secretos confidenciales. Lo destapó y lo ventiló a través de WikiLeaks. También los papeles de la tortura en Guantánamo, en la prisión de Guantánamo. Esto sucedió en el 2007, en esas épocas en las que Internet aún no tenía tanta fuerza. La plataforma plataforma WikiLeaks, tuvo lo que fue su primera gran revelación de documentos. Se llamó Guantánamo Files y describían las condiciones oficiales con las que el gobierno estadounidense manejaba la prisión de Guantánamo en Cuba. Además de eso, desenmascaró a la Iglesia de Cienciología. Fue otro de los destapes que hizo, ventilaciones que hizo a través de WikiLeaks. Fueron los documentos internos de la Iglesia de Cienciología en Estados Unidos. En ellos descubrieron como un culto, entre comillas, que se beneficiaba de sus relaciones con figuras políticas que no pagaban impuestos y que impulsaban la censura digital en todos los países en los que participaban, entre ellos Colombia. ¿Qué otra cosa descubrió Julian Assange con WikiLeaks? Los famosos mails de Hillary Clinton. Recordemos que también esta también fue otra obra de la Organización de Investigación y Transparencia Mundial, uno de los puntos más polémicos de la campaña estadounidense que llevó a Donald Trump a la presidencia, el escándalo de estos mails. Esto sucedió en el 2016. Ahí están algunas de las cosas que hizo Julian Assange con la internet que le valieron una persecución que terminó ayer. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Son las 7:41 y aquí están Depeche Mode con un clásico de la década de los 80, un poderoso new wave llamado Strange Love en las mañanas. .com/agenda-tu-mantenimiento. MIA está en las noticias el día de hoy. Estuvo ayer en las noticias porque lanzó merchandising que sirve para prohibir cualquier intervención de los gobiernos del mundo, cualquier 5G que lo puedan implantar, cualquier chip cerebral, cualquier wifi que pueda conectarse con nuestro cerebro. Y todo eso, pues, a través de MIA. Sí, se llama OVNI. Es esta nueva. No te va a llegar. Mira, uno peleando porque te coja el 5G. Y ella haciendo ropa para que no te entre la señal. Pero bueno, la dio a conocer. Dice que es la primera vez que se está realmente preservando la autonomía del ser humano con la ropa, el espíritu, tu cuerpo, tu información estará protegido gracias a esta nueva ropa. Entonces dice lo que tú dices, el control político de los gobiernos, el 5G. Nada lo puede tocar a usted ahora que compre gorrito de MIA. Es como el gorrito de la película esa de Bruce Willis, de M. Night Shyamalan. Sí. Que no, ¿o te que bloquea comer la señal? Ah, no sé si era Bruce Willis o Mel Gibson, uno de esos dos. Bloquea las señales, sí. La idea del merchandising nuevo de MIA es que cuando usted lo compra, bloquea todas las señales que los gobiernos puedan implantar en su cerebro. Wow. ¿Tú la comprarías? Yo la compraría, claro. Pero no. Yo la vi, estaba linda. ¿Es chévere? Sí. Sí, está chévere. El tema es que más allá de eso, o sea, es que sea bonita. Yo creo que alguien que lo compre, que no sea una cosa de, no sé, como Divo, las materas, que era, se hicieron famosos por eso. Entonces, sí, la idea de ella, a veces uno no entiende si este tema es ingenuo. Como hablábamos, ¿te acuerdas cuando hablábamos de César en su momento con Tasajera, que creen que realmente hay una necesidad de cultura en ese lugar y por eso se llevaron las guitarras, o el mismo señor de Spotify, que hay como una línea de la realidad? No, ella siempre ha estado muy encuentada con ese tema de las vacunas son control, todo. Ella todo el tiempo está diciendo que los gobiernos nos controlan y pues escuche la música, pues es que sí. La sola música de ella es... Estuvo acá este año. Nos va a permitir... Y qué buen show. Sí, que lo hizo muy bien, fue, ¿no?, mi tercer show favorito del Estéreo Picnic, sí. No, ella lo hace bastante bien. Es una de las figuras más importantes de comienzos de siglo, transformadora y disruptiva y muy conspiranoica. Entre las ventajas que tiene este nuevo gorrito está que puedes preservar y mantener tu fertilidad. Ok, va a estar también fuera de peligro, tranquilos, no hay ningún problema. Okay, va a depender de las ondas electromagnéticas. Su precio está en $100. 100 dolaretes ahí para el bolsillo de MIA, alimentando conspiraciones gubernamentales y vendiendo cositas, pues porque a la final, ¿de qué sirve aterrorizar a la gente si no les vas a vender algo? No les vas a sacar platica. Además del sombrerito, vas a tener chubasqueros que le llaman, ¿no?, también a los, para que no te mojes. O sea, todo tipo de una cositas. Una línea, pantalones. De línea todo, de ropa. for a while then. La canción se llama Fortnite. Quien acompaña a Taylor Swift es un joven artista de Texas llamado Austin Post, más conocido como Post Malone. Y estas son las mañanas en la X-103.9, hablando de teorías de conspiración. Hace un rato estábamos hablando de MIA y de su nueva línea de ropa para combatir el 5G, entre muchas otras amenazas conspiranoicas de nuestra era. Pero antes de eso, un repaso con Andrés Salazar por la pasión del fútbol, que fue, es el gol. Bien. Va a llevar dos partidos que va ganado. Chile, ayer. Argentina, Perú, Canadá, un sí. Resultado positivo para Canadá, 1-0 ganó la selección carmesí. ¿Viste? Muy bien. Oye, entregadísimo. Rompió el celofán una vez. Y nuevamente Lautaro, héroe. Nuevamente Lautaro. Uno de los mejores. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, ¿qué sí, se llama? Sí, Lautaro sí, Martínez. Muy bien. Lautaro Martínez, y se comió uno. También. Pero comido, ¿no? Oh, se lo comió, sí. Comido. De hecho, quien se lo comió fue Di María. Di María debió pegarle y hacía el gol, pero decidió hacer el pase gol, que no terminó en gol, precisamente. 1-0 ganó Argentina a Chile, uno de los clásicos del cono sur de nuestro continente. 1-0, lo que le valió el liderato al equipo argentino. Lleva 6 de 6. En Mañanas X sabemos nada de fútbol y no nos importa. Exactamente. No, es que no. Exacto. Lo que salga va saliendo. Lo que pasa es que lo hacemos bien, nos entregamos en la comunicación de la claro. Noticia. No sabemos nada de fútbol, no lo hacemos bien, fútbol. No nos importa tampoco. Sí, no, la pasión fútbol. Del fútbol. Continúe, doctor Salazar. Carlos Antonio Vélez, muchas críticas al equipo porque dicen que el árbitro les perdonó. Que les ayudó. Cosas que les ayudó, siempre saldrán a criticar. Y bueno, la verdad es que sí, sí, no le pitaron un penalti a Chile. Pero pues así es el fútbol, esa es la pasión del fútbol. Y Canadá ganó también, segundo lugar, hasta ahora son los dos primeros del grupo A. Hoy sorprendente juega. Victoria, ¿no? Sorprendente victoria de Canadá. ¿Viste los dos partidos? Pues a ver, vivo con una señora no, que es entiendo. Una cosa, es un, okay. Es un nivel de futbolismo. Ah, bueno. Le gusta. O sea, ¿qué te salvaste, Masterchef? Me estoy salvando. O sea, por ahora. Por el fútbol. Por el fútbol. Fútbol. La pasión del fútbol. Partidos de hoy, Ecuador-Jamaica. ¿A qué hora? 5 p.m. Listo. Gana Ecuador. Vamos a ver qué tal le va a Antonio. Venezuela-México. ¿Cuál Antonio? El de Jamaica. Esa es la estrella de Jamaica, ¿no? Antonio. Me encanta esto. Toño, le dicen Toño en la casa. ¿Y quién más? Venezuela-México. Bueno. En Mañanas de la X no sabemos de fútbol y no nos importa, porque la pasión del fútbol es todo. Cuando regresemos vamos a hablar de nuestra teoría conspirativa, no nuestra, la teoría conspirativa de Jack Dorsey, el presidente de Twitter. Found Out About You de los Gym Blossoms de 1993. Si entrenas en SmartFit, se te nota. Aprovecha una promo increíble por tiempo limitado. Paga $59,900 en los 3 primeros meses y entrena con toda la actitud. Inscríbete ya en smartfit.com.co. Aplican términos y condiciones. Por el amor de Dios, quítenle el Twitter, el TikTok a Miguel Uribe Turbay. Ah, es fuerte ahí, bendito no, sea. No, es fuerte. Hay un trend. Ay. Está un poco cringe, ¿no? Él es un poco cringe, perdón. Todos los políticos son cringe en todos. Redes, ¿no? No todos, hay uno no. Solo que uno pueda decir que se que salve. Que no sea qué bueno. Qué chéveridad, ¿no? No, ninguno. No hay nadie. Hablemos de conspiraciones en Mañanas de la X. Comenzamos conversando sobre conspiraciones y teorías conspirativas que sin propagan coger. Algunos influencers, en este caso musicales, como MIA, quien es una reconocida artista de origen asiático. Ella es de Sri Lanka, su papá es de Sri Lanka y ella es refugiada, ella es hija de refugiados en Gran Bretaña, okay. Lo cual le sirvió para ponerse en el mapa de la cultura pop a comienzos y mediados de la década de los 2000, con una mezcla entre algunos de los ritmos folclóricos oriundos de Sri Lanka y la música que estaba funcionando en el circuito electrónico británico, como el garage, como el grime, uh-huh. Entre muchas otras. Fue también una figura clave en el posicionamiento de uno de los DJs más importantes de la actualidad, que es Diplo, quien fue el productor de ese primer disco conocido como Arjular, y posteriormente también se convirtió en una figura esencial en lo que entendíamos por cultura alternativa cuando lanzó su famosa canción Paper Planes, que no logró una fama verdadera sino hasta cuando hizo parte de la banda sonora original Slumdog Millionaire, la película que se ganó el Oscar y que venía de la India. M.I.A. se ha vuelto entonces una figura esencial para entender cómo funcionan los sincretismos musicales en esta era digital. Fue también una figura importante de MySpace, estuvo en el Estéreo Picnic, fue uno de los shows más chéveres de 2024, y durante la pandemia fue haciéndose a una serie de hipótesis sobre lo que estaba pasando con COVID, entre muchas otras cosas también. No me extrañaría que hasta sea terraplanista, ¿no? Que crea que la Tierra es plana, pero pues atacó muchísimo los esfuerzos de los gobiernos por llevar a cabo vacunaciones a través de sus redes sociales, habló mucho de cómo el 5G nos controla, entre muchas otras cosas, y lanzó una ropa especial este fin de semana para protegernos de todos esos temas gubernamentales, y ahora se le une otro loquito que fue cofundador de Twitter y quien tiene un pronóstico aterrador para la próxima década. Jack Dorsey fue clave también en la venta que Twitter hizo con Elon Musk y que transformó a la red en X, y ahora entonces está diciendo que las cosas van a estar mal. Estuvo invitado en el Festival del Sol. Y estuvo hablando sobre el futuro que Pachamama, nos espera. Pachamama, padre amor. Que solo pueden ir personas con plata. Claro, con dinero. Exacto. Entonces estuvo hablando y más o menos entre 5 o 10 años no vamos a poder ver qué es real y qué no es real. ¿En 5 o 10 años? Sí, debido a la forma en que se crean las imágenes o videos, no sabrás qué es falso y qué es verdadero. Jack Dorsey menciona que la tecnología avanzará a un punto en que prácticamente será imposible identificar lo que es real. Sentirás como si vivieras en una simulación, porque todo parecerá fabricado, todo parecerá producido. Entonces comparan esto con Matrix. Hoy ya lo vemos. Claro, eso iba a decir, ya uno ve cosas que no... diferencia. ¿En qué mundo vive Dorsey? O sea, en Pachamama, Hare Krishna. Sí. No sé si van... El mundo ya... La línea se ha desdibujado tanto entre la realidad y la virtualidad que los deepfakes... Habla de eso, reales, específicamente. Hay videos hechos con ella y que ya uno no puede saber si son reales o no. Dice también que el tema con el celular va a ser dramático. Estás creando una dependencia absoluta de estos dispositivos. Cada vez que lo usas, estás eliminando la conexión de esas neuronas en tu cerebro, las conexiones con tu familia y las personas que te rodean. Pide, por favor, a la humanidad que certifiquen, que investiguen, que no confíen, que verifiquen. Tienes que experimentarlo por ti mismo y tienes que aprenderlo tú mismo. Bueno, pues no es algo que no sepamos. Que ya no esté sucediendo, ¿no? Que claro. Está pasando entre nosotros. Y hemos anunciado cuando una foto no es real, cuando un video no es real, cuando pasaba con el Papa Francisco, pasaba con una cantidad de cosas y de videos con el mismo Trump que supuestamente lo arrestaban. Ya hace parte, entonces sí, él estuvo ahí hablando en medio del Festival del Sol, llevando... tragedia a la humanidad. De verano, que seguro. Arrancó. Sí. Tiendo a... con creer, su barba larga. Tiendo a creer tan poco en todos estos personajes. Sí, además siento que cada vez repiten y repiten lo mismo. La conexión que estamos perdiendo con la realidad gracias al celular. Sí, y, o sea, todos dicen lo mismo. Absolutamente todos estos personajes. No, y sabe que me asombra también que cuando uno se sienta a leer... medios especializados o medios de ciencia o periodismo científico o alguna cosa, nota un mejoramiento en todo. Todo está mejor. Operaciones. Todo está mejor. La medicina es mejor. Las condiciones de crimen están reduciendo, se están bajando. O sea, todo está mejor. Y no... no, no ¿Y hay quien, sabes que no va a pasar? Y no hay quien convenza a la gente de que vivimos en una era mucho mejor, obvio. Claro. No digo que no haya problemas, los hay. Y la ciencia no es ajena a lo que está pasando en el mundo. Pero nadie quiere creer que las cosas están mejor. Porque todo el mundo prefiere creer en el 5G, en el antivacunas, en que la Tierra es plana, en que nos están engañando. Y hay mucho terrorismo digital. Sí, todo el tiempo nos están bombardeando con cosas. Pero cuando usted se sienta a mirar, usted se da cuenta que todo está bien. Que claro, hay amenazas, hay problemas, sigue habiendo maldad en el mundo, hay desigualdad. Sí, es cierto. Pero este tipo de cosas, este tipo de discursos, son como que uno dice, ¿estos manes qué? Ya uno dice, bueno, ¿este qué estará vendiendo? Exacto. ¿Este qué estará vendiendo? Que estará tramando, sí. Porque lo de MIA es transparente con todas las de la ley. Lleva 5 años diciendo en ese discurso que nos controlan, que hay un montón de cosas. La gente se monta en esa vaina y termina vendiendo una ropa. Ahí está. Ya. Elon Musk le contestó y le dijo como, ¿no será que ya estamos ahí? Sí. Claro. Ya. Son mañanas en la X 103.9. Ahí tenemos los dos conspiranoicos de la semana aquí en 103.9 FM. ¿Ustedes sabían que esta canción la sacaron de un banco de datos musical? Ah, gratis, de esos que uno para producción. De producción. Una cuñita, una cortina. Algo que ya estaba hecho. Algo que ya estaba hecho. Lo hicieron, pues eso le leí, eso le vi a alguien por ahí que hace análisis musicales y dijo, conozco a la persona que hizo esto, esto estaba en un banco de stock. Ay, ¿qué puede pasar? Si no, está... nada, pagaron. Sí, porque eso es... Ya. Sí, paga ya. La licencia se pagó para descargar y saque archivitos, haga canción. Pagó la licencia y listo. Bueno, y está dentro de las canciones más importantes esta semana en los Estados Unidos. Ella es Sabrina Carpenter y esto es Espresso. Más adelante en el programa les vamos a mostrar cómo una librería de datos musicales o de canciones termina convirtiendo a esta canción en la canción más importante del verano en 2024 en Estados Unidos. En TP está tu lugar en la X, son las 8 de la mañana, 22 minutos. Si quieres disfrutar horarios flexibles de 36, 40, 42 horas a la semana, bonos por performance, 2 días off y más bonos top, aplica ahora las convocatorias abiertas de Travel Specialist, Loyalty Specialist, Gaming Customer Service y Social Media Expert en tpjobscolombia.com. Solamente necesitas un nivel de inglés entre intermedio a avanzado. Aplica en términos y condiciones. Aquí está Brian Terrer, uno de los compositores y productores más importantes de los últimos 20 años en el pop estadounidense. Y esta es su banda One Republic con uno de esos grandes éxitos de Top 40. Esto se llama Love Runs Out. Shaggy con Bombastic en las mañanas de la X 103.9 FM. Mañanas de la X. Con 500 megas de internet fibra óptica desde 59.430 pesos del mes 2 al 6. El primer mes no tiene costo. Además, recibe 2 meses de Max. Llama ya al 601-371-4000. Válido el primero al 30 de junio de 2024. Aplican condiciones en etv.com/teic. Una de las canciones más importantes del año, salida de los Estados Unidos, se llama Espresso y comienza así. Ajá. Resulta que una de las figuras más importantes del análisis musical en TikTok estuvo conversando con un podcaster que le mostró que había unos créditos en la canción. Cuando usted entra a los servicios de streaming y va y busca los créditos, había 3 o 4 personas. Y había una quinta persona que estaba ahí que él no encontraba por ninguna parte ni reconocía. Así que se puso a hacer bien la investigación ahí. Encontró que esa persona era un músico creador de contenido en una plataforma que se llama Splice.com. Sí. Splice.com es una reconocida plataforma donde van los músicos y los productores para encontrar segmentos, pedazos, retazos de audio, baterías, oh, okay, instrumentos en general, cortinas, por medio de los cuales también construyen canciones para diferentes cosas, uh-huh, o usan cortinas, publicidad, o bueno, lo que sea. Sirve para eso. O también para hacer beats de, okay, lo-fi, sí, o ya, ese tipo de cosas. Así que encontró ahí la canción original. Escuchemos. Before I say which song this reminds me of, what can you tell us about Espresso by Sabrina Carpenter? There's actually an unacknowledged fifth songwriter of this song at Splice.com. You can get, I'm not being paid for this, but I use it all the time. It's a great place to get legally cleared samples. I'm going to play for you now a Splice sample from what I'm considering the unacknowledged fifth songwriter of Espresso, my buddy Von Oliver. Check out the Splice loop they used. To be clear, what I just played for you is not the song, Espresso, but I will now play for you the song Espresso, and you'll hear how the sample, which you can get on Splice, and which these producers obviously used, is just in the song. Ahí está entonces, sacaron un sample de Splice.com y pusieron ahí el comienzo, los arreglitos. El comienzo de la canción. ¿Splice es pegado? ¿Es pagado? Es que pegado. Sí. Pagas por una mensualidad para tener acceso a eso. Sí, usted. Que no debe ser muy grande, ¿cierto? O bueno, no sé. Sabes. Yo creo que para músicos profesionales, productores e ingenieros, no debe ser mucho dinero para la cantidad de contenido que se está ofreciendo en esa plataforma, ya, y que se está utilizando diariamente en todo tipo de gestiones musicales, no solamente en la creación de éxitos como Espresso, sino en la musicalización de videos para YouTube, TikTok, etcétera, películas, series de televisión, claro, recetas de cocina. Y pues volvemos al tema, Splice.com lo que hace es que legaliza, ajá, la, el proceso, el uso del sample, el uso de la canción, sí, sí, sí, en otra canción, ¿no? Ya. Sí, aquí no está haciendo nada ilegal. Nada ilegal. Nada. Es que pensaba en la persona que creó ese pedacito que era... ¿Cómo? Porque esa regalía no le entra, porque ellos bajaron todo legal y pagaron por eso. Claro. Sí, se le pagó una plata al y creador no hay regalía original. ¿Cómo tomarlo? ¿Como ahorro? ¿Como pereza? ¿Precariedad creativa? No, porque se hace ahorrar una platica, pagarle un guitarrista que... No, porque yo creo que esos servicios tienen unas escalas de utilización del sample. Todo servicio musical al que usted entre a sacar un segmento de una canción tiene diferentes licencias. Ajá. No es una sola licencia. Ya. Dependiendo de cómo usted utilice ese segmento de esa canción, si usted lo va a utilizar una sola vez, vale una plata. Ajá. Si lo va a utilizar varias veces, vale otra plata. Dependiendo de en dónde va a estar, si va a estar en YouTube, vale. Ya. Si va a estar, okay, en toda parte, si su distribución y su comunicación van a ser masivas, valen otra plata. No creo que se esté tumbando. Si Uri decide hacer pop, dejar el violín y montar una canción, puede utilizarlo desde la página de este mismo... Puede utilizarlo, claro. Y Sabrina no lo podría demandar, porque eso hace parte de una librería por la que él está pagando. Correcto. O hay que ver si queda bloqueado. Supremamente interesante. Es probable. Es probable, hay que ver si saldría más. Ahí sí. Okay. Es probable que cueste menos, es probable que ya usted no lo pueda usar después, okay, de tener la licencia exclusiva, porque como te digo, hay diferentes licencias. Ya. Ahí lo que me ponía yo a pensar el fin de semana que encontré este segmento donde vi que Espresso de Sabrina Carpenter viene de una biblioteca, si se quiere, de sonidos, es lo mucho que se está transformando el concepto de la originalidad, ¿no? De qué exactamente implica hoy en día hacer un contenido que sea verdaderamente original, que es auténtico en realidad. existe la autenticidad. Es una filosofía, una cosa filosófica que me martilla en la cabeza, porque desde la mirada de lo adulto, desde mi mirada nostálgica, la música de antes era mejor, cada vez siento que no, que nunca ha existido la autenticidad realmente, que existe, no sé, la creatividad, pero que esta idea que tenemos de que, es que la música que hicimos alguna vez era mejor, no es cierta. ¿Sí me entiende? Como que uno dice, pero esto, por ejemplo, ¿qué eran los Beatles? ¿No eran una banda de chisga? ¿No tocaban Little Richard y Elvis Presley? No. Es decir, sí, ¿no empezaron copiando? ¿Es a lo que me refiero? Es eso. Y el hip hop no es un montón de robos de música funk de los 70. Es no, más, ¿tú recuerdas cuando nos enteramos hace unos meses de Gorillaz, del sintetizador que venía con el ESC? Y uno decía, cogieron una cosa que estaba preprogramada en un tecladito y lo volvieron una canción. Sí, pero ¿demerita eso? No. ¿Expreso? No, porque cómo se ejecuta es lo que hace la diferencia. No es el qué, sino el cómo. Porque uno puede tener un sample prefabricado, ¿no? Y hacer algo que... Que sea un loop ahí. O puedes hacer... la canción de Gorillaz. Pero Gorillaz. Sí, claro. O Sabrina. Ahí es donde está el mérito. ¿Cómo usas las cosas hoy en día? Sí, por eso. Porque hay millones de gente haciendo cosas en redes. Sí. Pero son unos cuantos se destacan. Exacto. Como Sabrina Carpenter. Como Sabrina. Porque va acompañada de un grupo ejecutar. De cosas más, de otras cosas más. Su imagen, sus letras, el tono de voz, los arreglos que le hicieron a esta canción, etc, etc. Ahí es cuando uno... Yo, por ejemplo, comparo esto con los jugos de naranja. Hay jugos de naranja exprimidos, naturalmente, y hay otros artificiales. ¿Qué le gusta a usted? ¿Lo artificial o lo natural? Que lo natural sea real, entre comillas, o no. Pues es otra cosa, pero hay jugos de naranja artificiales muy ricos. No sé. ¿Tú cómo lo ves? No ya sé. Ya no hay... No, yo insisto en que... Bueno, y la otra parte de mi reflexión con relación a esto es que nos preocupamos demasiado por el asunto de la inteligencia artificial y volvemos al tema. Ya está. Que ya todo está... ahí, automatizado. Para pues mira, a hacerse. Daft Punk es un gran ejemplo. Ellos agarraban de todo lo que encontraban, pero le ejecutaron muy bien. Ajá. Ahí está el cómo que Andrés dice. Sí, pero igual ya nada estaba. De lo que hicieron fue original. Sí, qué fuerte. No, pero no lo armaron, es, no es fuerte. ¿Cómo lo armaron? Es normal, la creatividad vive de eso. ¿Cómo lo armaron? Sí, es original. La creatividad no es... Rara vez es una combustión espontánea de una idea. Claro. Muy rara vez. En esas instancias usted tiene seres superiores creativamente hablando, como, no sé, Tom York. Que uno dice, qué cosa genial que es el OK Computer. Porque nada de lo que está planteado en el OK Computer parece venir de otro lugar. Se había escuchado que no sea antes. Ese lugar puntual, ¿no? Pero el resto de cosas, el 95% de las cosas que se producen en la creatividad nacen en otro lado. Sí, son referencias que tenemos inconscientemente o conscientemente. Claro, y está bien. O sea, ahí es donde digo yo, ¿qué es lo que decimos de la originalidad? Es decir, la gente ya no es original, ya copian todo. Exacto. Tenemos esta idea equivocada de la originalidad. Creemos que lo original tiene que ser una idea propia, exclusiva de nosotros, y no. La originalidad es, al contrario, una fuente de inspiraciones que termina produciendo algo nuevo. No es... Es una herramienta. Sí, es una manera de... Es una manera de reinterpretar la creatividad de otros o de muchos. No, la originalidad no es un vacío personal. Y menos hoy en día. ¿No? Es seguir insistiendo en que la música de hoy en día no es lo suficientemente buena porque tiene estas herramientas que ya están al servicio. Creo que es una mirada equivocada del arte, pero pues es una opinión relacionada con este éxito gigante, que es uno de dos éxitos que tiene Sabrina Carpenter y que se está moviendo muy bien en el mundo del anglo, al igual que esta canción de Dasha que se llama Austin. Estas son Mañanas X. Austin, Dasha, en Mañanas de la X-139. Encargo y ofertas que no puedes dejar pasar. 70% de descuento en la segunda unidad pagando con cualquier medio u 80% de descuento con tarjetas Carulla en tus marcas favoritas de mercado. Premier, Coca-Cola Cero, Milo, Nestlé, El Vive y más. Compra ya hasta el 29 de junio. Intensamente 2 sigue dando noticias. Una de las noticias importantes han sido las emociones que se quedaron por fuera de esta segunda cuota de la famosa franquicia de Pixar. Había 30 emociones en la baraja para la película, pero como les hemos contado aquí en Mañanas, pues una junta directiva de hecho decidió filtrarlas para hacer la película menos densa emocionalmente, aunque es fuerte. Entre ellas se quedaron por fuera sospecha. Uy, asombro. ¿Cómo nos va con las...? Todos sospechamos, ¿cierto? O no, tú eres como más entregado a la gente, ¿verdad? Sí, yo creo en la gente, creo en el otro, creo en ti. Gracias, yo en ti también. Asombro. Ah, ese era lindo. Ese está chévere, pero... ¿Pero era como más niño? Sí, el asombro y además se pierde con el tiempo, ¿o no? Es raro ya asombrarse por algo. ¿Cierto? Sí, es cierto, sí. Humillación. Delicioso, todos los días, continúa. Culpa. También. No, mentiras, culpa, sí, no. La culpa sí, está muy presente. Bueno, sí. Inclusive salieron algunos de los bocetos de estas emociones que se habían realizado, de los dibujos, estaban avanzados, el proceso ya iba avanzado, pero resultaron o mutando. Claro. Culpa tiene algo ahí metido en estas nuevas emociones. Ok. O terminaron volándolas, lo cual no quiere decir que en una tercera entrega puedan aparecer, porque ya se dieron cuenta que sí funciona a través del avance o el crecimiento del personaje principal. Pero entonces ahí está, Rebeldía era otra de ellas, sí, estaba como con una cresta punk. Y exactamente, seguramente las veremos en una tercera entrega de Del Revés, como dicen en España, o Intensamente o Inside Out. Ahí está entonces, en Mañanas de la X, algunas de las emociones que se quedaron por fuera. Me gustó la de Schadenfreude. ¿Cuál? La emoción en alemán, conocida como Schadenfreude. ¿Y qué es? Emocionarse con el... ¿Comida? Con el mal de las personas. Desgracia ajena. La desgracia ajena, Schadenfreude. A ti te pasa, pero con... No, mentiras, no, si le pasa... No, es que mutó. A ti te pasaba antes asustando niños y eso te gustaba. Eso es puro Schadenfreude. Ahora ha mutado. Cuando alguien se cae. Ahora tú te das cuenta y él se ríe de cosas que de las que no debería reírse. Y es un mal ajeno que ve. Sí, sobre todo cuando hay... Sí, claro, en Colombia Oscura encuentro mucho Schadenfreude digital. Se ríe. Hay mucho paloterapia, mucha recalibración cognitiva de ampones y ratas en diferentes partes Alejandro, del país. Y volvió este reto, yo no sé si se volvió viral otra vez, el del quesito en los bebés. Es importante el quesito en los bebés porque cuando están haciendo mucho berrinche, usted les tira un queso tajado. Una lonja, ¿no? Una lonja de queso en la frente del bebé y se calma. Quedan como, ¿qué? Ahora, ¿no le van a tirar un bloque de queso costeño? No, pues obviamente no, pues ahí sí. Una lonjita de queso, pero tíresela duro que quede ahí pegada. Ahí se reconfigura cognitivamente. Y caen como en la mollejita. En la mollejita es la mollerita, la mollerita. Esa cosa, es que molleja. Molleja es otra cosa, Diana. Son Mañanas en la X. Estamos esperando el nuevo disco de Snow Patrol. Parece que va a salir en octubre, o por lo menos tendremos una nueva canción. Esto es de su álbum Eyes Open. Fue el primer sencillo de ese disco, lanzado en el año 2005. La canción se llama You're All I Have. Estas son Mañanas.